Muy buenos días, feliz martes y hoy comenzamos el día con un capítulo más de este juego. Nos estamos acercando al ciclo final del capítulo 3 de todos nuestros protagonistas. Solo nos faltan Primrose y Cyrus. Hoy haremos el capítulo 3 de Cyrus y le acompañaremos en su búsqueda del libro de los confines del mundo y actualmente estamos en la ciudad de El Petrófico en las fronteras de Tierras Altas. Estamos en esta ciudad para investigar el origen del libro que poseía el erudito Gideon, un libro que contiene los rituales más terroríficos y los rituales más horribles que existen hasta ahora. En manos de personas equivocadas puede causar un gran desastre y es importante que encontremos la copia original, ya que el libro que poseemos es una mera copia. Gracias por los materiales de que están hechos la copia, pudimos determinar el origen de su creación y es por ello que estamos actualmente en esta ciudad. Si quieres recordar qué sucedió en el anterior capítulo, te invito a que pinches en este link. Para poder avanzar en esta historia, debemos ir al origen de todo, al lugar donde se fabricó el libro, es decir, al taller de encuadernación. De modo que vamos hacia ese lugar para recabar más información y descubrimos que un tal Dominic encuadernó ese libro. Le hacemos una visita a su casa, pero este, con una actitud fría y evasiva, nos rechaza y abandonamos el lugar. Nos pareció bastante sospechosa su actitud, era como si hubiese sufrido o tuviese remordimientos de algo. Así que para indagar más en esta situación, hacemos uso de nuestras habilidades y empezamos a preguntar a los aldeanos sobre Dominic. Descubrimos cosas bastante interesantes que tienen relación con el caso. Dominic hace 15 años perdió a su hija por una enfermedad muy agresiva y necesitaba mucho dinero para su tratamiento y elixires muy caros. El hombre tenía que encontrar la forma de poder salvar a su hija y la encontró a través de un servicio por el cual le pidieron que le hicieran una copia del libro de los confines del mundo. Aceptó el servicio, pero los tratamientos fueron en vano y su hija falleció. Cuando averiguamos toda esa información, volvemos junto con Dominic y hablamos con él sobre su pasado. Él se abre a nosotros y nos cuenta todo lo sucedido y detalles. Por lo visto, la persona que le pidió el servicio fue el actual director de la academia en la que trabajaba Cyrus, el director Ivan. Vaya, eso sí que es una sorpresa, no lo esperábamos y nos quedamos bastante sorprendidos. Al salir de la casa notamos una presencia que nos estaba observando durante todo el viaje. Le hacemos notar que nos percatamos de su presencia. Esta persona oculta se nos acerca y nos revela su identidad. La identidad de la persona oculta es la ayudante del director Yvonne. Nos comenta que nos estaba siguiendo porque quería ayudarnos. Nos cuenta de que el director planea hacer algo malvado y que ella, más que un ayudante, es una erudita que busca el buen uso del conocimiento. Nos pide que la acompañemos hasta la antigua mansión del director para investigarla. Yo personalmente me olía bastante raro todo esto y estaba seguro de que era una trampa. La típica situación en la que te piden que la acompañemos a un lugar abandonado, a solas y de repente... ¡zas! Un golpecito por detrás y te comes la trampa. Adivina qué crees que ocurrirá. Efectivamente, al final resultó ser una trampa. Caímos directo a una trampa en el suelo que nos arrojó a una mazmorra profunda y sin posibilidad de escapar. El director Yvonne estaba ahí también esperándonos. Al cabo de un rato, la trampilla se abre y una cuerda se arroja sobre nosotros. Es nuestra salida, alguien nos había salvado y esa persona fue Teres, una de las chicas a quien Cyrus estaba enseñando en el palacio de nobiliaria. Ella se enteró de una conversación entre Yvonne y Lucía, la ayudante de Yvonne, en el que nuestra vida estaba en peligro y ella fue en busca de nosotros. De nuevo aparece Yvonne en la mansión y rapta a Teres y desaparecen. Vamos tras ellos explorando toda la mansión hasta dar con ellos. Y Yvonne estaba preparando una especie de ritual para acabar con la vida de Teres, ya que conocía el secreto y no podía dejarla marchar. Menos mal que llegamos a tiempo impedimos que eso ocurra. Yvonne se enfrenta a nosotros, pero antes de eso saca una piedra de cristal de sangre de sus bolsillos. Lo aprieta, lo destruye y de repente se transforma en una especie de ser demoníaco. Su aspecto físico había cambiado totalmente. El enfrentamiento contra el boss de este capítulo me pareció bastante fácil y apenas tuvimos dificultades para vencerle. Era muy sencillo generarle ruptura en su defensa y apenas le dimos oportunidad de que nos atacase. Fue bastante cómoda la batalla y tras vencerle, Yvonne se pensaba que era inmortal, pero al final resultó que no era así y él mismo se sorprendió. Era como si alguien le hubiese engañado. Sacamos a Teres del lugar y la llevamos a una posada. Al despertar ella nos cuenta que tanto Lucía como el director Yvonne planeaban irse al pueblo de Crepuscolina. Por el momento sabemos que detrás de Yvonne hay una persona superior y en ese pueblo parece que va a ocurrir algo. Desconocemos el paradero actual de Lucía, seguramente sea ella la persona que maneja todos los hilos. Eso lo sabremos cuando hagamos el último capítulo de Cyrus. Si no te quieres perder este último capítulo, estate atento a mis próximos posts. En el próximo capítulo continuaremos con la historia de Primrose. Hasta aquí el reporte de Buriplay, nos vemos en el siguiente vídeo. Well played.